Instantly face the injection, kicking in, feel the effects in a second. Pace, it's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 77 de Pasen al Fondo. Chop, chase, my supply. Go and get your own damn high, cause I got nuggets, I got 77. 77, ¿no? Sí, sí, sí. 77. El año del punk. ¿Es el año del punk? Sí, desde que nació el punk, oficialmente, bueno. Bueno, esto lo hemos tenido que grabar un par de veces solo, porque no nos ha salido, no nos ha salido bien. Si algún deslenguado se ha equivocado, que soy yo. Tenemos a Eustaquio Smith, aquí nuestro experto en cine. Hola, ¿qué tal? Alon también, el politólogo, que hoy trae muchísima información sobre las elecciones pasadas. Tiene un Excel que no os lo acabáis. Buenas, el que no falla nunca. Tenemos también a Thor, que lleva un par de campanas. Bueno, tuvo problemas. Sí, un mesecito sin veros. Os he echado de menos, ¿eh? Sí, bueno, ya explicamos que tuviste un contacto estrecho con un PCR pendiente y luego unos problemas intestinales. Sí, un contacto estrecho con un PCR pendiente, sí. Más o menos fue así, sí. ¿No es eso? Sí. Me ha sonado raro, pero sí. Y bueno, yo soy Gata. Hoy falta, como no, el becario. Ya sabemos que el becario está súper liado. Y nuestro Vietnam que... El cuñado moderado de izquierdas. El que trabaja tantas horas que luego no puede grabar porque está de faena hasta el culo. Mira, la presentación que tendría que haber hecho hoy, pero mira, no ha podido venir. Pues somos los que estamos hoy. O sea, que tenemos que tirar esto para adelante y... Volvemos a ser cuatro. Vamos con las noticias. Juzgados. Se admite a trámite una querella contra dos cargos políticos y un directivo del ayuntamiento por presunta prevaricación, coacciones y revelación de información privilegiada. La querella le interpuso un vecino afectado por el famoso Peri. Elecciones. El PSC arrasa en Santaco. Ciudadanos pierde más de tres cuartas partes de su electorado. Tenemos a más de 3.300 positivos en la ciudad. Y el resto de partidos mantienen sus resultados respecto a las anteriores. Conclusión: se confirma que Ciudadanos es un partido de veleta, ya que sus votos se han ido dos terceras partes al centro izquierda del PSC y una tercera parte a la ultraderecha. ¡Cuñaos! Viaje con nosotros. Detienen a tres trabajadores de una agencia de viajes en el barrio del Fondo, acusados de falsificar PCRs negativos a 85 pavos cada uno, para que sus clientes puedan viajar. ¡Qué ganitas tenemos de coger un avión! Y acabamos con una de cultura. El Tony, el Paco y el Aitor tocarán en concierto el 6 de marzo en Cala Sisqueta por 6 eurillos y aforo limitado. Recomendamos recuperar la entrevista en exclusiva que les hicimos al grupo en el programa número 73 de Pasen al Fondo. Pues estas son las noticias de la semana. Estas son las noticias. Esperemos que el Tony, el Paco y el Aitor. Sí, el Aitor. Puedan tocar esta vez porque ya se ha suspendido un par de veces el concierto, si no estoy equivocado. ¿Qué fecha has dicho? El 6 de marzo. En Cala Sisqueta. En Cala Sisqueta, 6 eurillos. Las entradas se pueden comprar en katuma.org. Katuma.org, que es una web para comprar verdura, pero también se ha rediseñado para poder vender entradas, se ve. Me estuvieron explicando el otro día que sí, es la web que utilizan para... Allí tienen una venta de verduras, un grupo de consumo ecológico, y utilizan esa aplicación que han adaptado para la venta de entradas, porque como tienen que controlar el aforo y todo, pues... Bueno, la gente se está reinventando con esto del COVID. Lo mismo, una una web te sirve para comprar verduras y entradas para un concierto que una agencia de viajes te vende viajes y luego te puede suministrar PCR negativo. La gente se está reinventando. Es que has dicho 85 pavos el 85 PCR. Pavos, es que no lo entiendo. Pero al precio que estarán ahora los billetes te sale más cara la... No, la, pero ¿cuánto te cuesta hacerte una PCR? Claro. 60 o 70 euros. Claro, pues si te cobran 85, ¿qué te están cobrando? 15 pavos más con resultado asegurado. Claro, no, es hacer que yo compro. La prescripción con la plaza. Claro, claro. Pero lo que no he acabado de entender, has dicho en la noticia tres trabajadores detenidos. Sí. O sea, que han detenido a los trabajadores y no a los propietarios. A los que han comprado los PCR negativos están investigados, pero no están detenidos. Sí. Los detenidos solo son los trabajadores, porque son los que han cometido el... Bueno, en verdad, todos han cometido un fraude. Claro, si compra, pero si se compra, se vende. Pero los trabajadores son los propietarios, a su vez. O sea, ¿esto es una decisión empresarial? ¿O es una decisión de los propios trabajadores que han dicho, me voy a sacar un sobresueldo? ¿Sabes lo que pasa? Que me preguntáis cosas que no las sé. A ver, somos de titulares. Pero a ver, sí. Pero... somos de titulares. No somos de profundizar. Bueno, pero nos lo podemos inventar. Claro, para eso estamos aquí. Pues claro. Eso, yo lanzo la pregunta, que alguien se invente una respuesta. Pues sí, sí. Sí. Es cosa de, ellos, es cosa de ellos. Por convivencia con el propietario de la... Que, por cierto, no se ha revelado que... Sabemos que es del barrio del fondo, pero no sabemos qué agencia de viaje es. Bueno, sí, se puede. Ha salido hasta la dirección también, ¿eh? O sea, que sí que se sabe que es en la calle Lis, pero bueno, es lo de menos. O sea, sí. Ha habido también otro caso en Mataró, ¿no? Sí. En la misma redada. O sea, que no era el único que lo hacía. Sí, se ve que fue a raíz de una llamada al 112 de alguien que se lo ofrecieron. Oye, que me han ofrecido un chivato. Y entonces los Mossos se pusieron con la... Bueno, tras la pista, ¿no? Porque le dijeron que ha sido Pascual que me ha ofrecido los PCR negativos y entonces ya lo van a investigar. Es que claro, esto de la pandemia, no, hay gente que se lo toma, bueno, igual es como hay que tomárselo, que es como muy en serio, y si te enteras de una movida de estas, dices, hostia, esto no es normal. O sea, están dando PCR negativas a Peña para que viaje. A ver, tiene un punto, porque se ve que algunos de los clientes que habían adquirido este servicio, entre comillas, eran marroquíes, que supongo que llevan un año sin ver a su familia. Entonces yo creo que también son situaciones desesperadas, que aunque bueno, yo hubiera preferido, me lo hago, y si voy a ver a mi familia, por lo menos que sea que sepa que soy negativo de verdad. Sí, yo eso te digo, porque igual... Es lo que no encuentro el sentido. Pero decir, claro, quiero mucho a mi familia, quiero verla, la voy a infectar, pero quiero verla. Igual es eso, igual le veo una herencia porcentosa. Claro, si fuera, joder, es que me ofrecen por 20 pavos y no tengo pasta, joder, pues no pago 60 euros, no pierdo el dinero, el tiempo en ir a una clínica privada que me hagan el PCR y todo eso, pues vale, sí que lo entiendo, pero si pago 85... con la posibilidad de que esté infectado para ver a mi familia y los deje por ahí con todo el marrón. Pero, bueno, y no tener que esperar los resultados, ya sabes, ya según pagas, ya sabes. Pero ya el resultado te lo dan en 2 días o al día siguiente. O sea, pero habéis dicho que vale, o sea, legalmente 75 en o así. En una clínica privada, mira, casualmente un conocido, el Aquirón de Barcelona, te lo hacen por 60 pavos. 60 o 70, no me acuerdo exactamente. Bueno, igual yo tengo desactualizado el precio, pero ya había escuchado 120 o así. Ahora están a menos. Ahora vale 60 o 70 euros. Claro, eso es cuando salieron. Eso, claro. Eso ya claro, está desfasado. Eso ya ha bajado un montón. Ahora en Amazon te las pillas por 30. Y dicen que en la farmacia hay una de estas de que no son PCRs, son como las rápidas, los test rápidos, que también son nasales, que valen bastante menos. Claro, pero yo supongo que quizá la PCR sí que valga 60 o 70, lo que pasa es que luego necesitas un certificado, creo que escrito en inglés y todo el rollo, para presentarlo en la compañía. Para viajar. En el aeropuerto, que a lo mejor eso sí que vale más dinero que los 85 euros de lo que estamos hablando. Eso que dices de las farmacias, ¿no salió hace un tiempo que la Generalitat quería ponerlo en las farmacias para que fuésemos a recogerlo y nos hiciésemos auto? Sí, pero de eso... O sea, en teoría iba a estar disponible en abril del año pasado, pero no... ¿Del año pasado? Sí, sí. También iban a vacunar en las farmacias y... Bueno, ya sabes. Al final eso no ha salido, ¿no? No. En un sitio, en una web donde compras verdura, igual te puedes vacunar ahora. Sí, y no, y, que... nos íbamos, y en verano vamos a estar vacunados el 70%. Bueno, no sé. Van diciendo cosas que... al final no se pueden cumplir todas, ¿no? Nada, a Mataró de vacaciones otro año. O sea que este verano nos vamos con mascarilla de vacaciones. Otra vez. Y el año que viene puede que también, ¿eh? Anda, hombre. Playa nudista con mascarilla. De todas formas, esto que digo, es una lucubración mía, pero ¿qué se detecta? Cuando alguien ya ha viajado y al aterrizar le pillan. No, esto es el que la gente viaja con de estos. Sí, bueno, ¿cómo ha saltado la liebre de esto? Porque se ve que alguien que se lo ofrecieron llamó al 112 y se lo chivó. Ah, le dijo, ¿quieres una PCR? Guiño, guiño. Claro, pero aparte me están pillando tirando del hilo porque a veces en el aeropuerto descubren que hay PCR falsificados. Y entonces pillan a la peña y hasta donde lo sacan empiezan a tirar del hilo y pillan a la gente. Claro, es que hay un mercado negro, siempre hay un mercado negro de lo que la gente necesita en nuestras vidas. Está el cuarto rebrote ya a la espera, ¿eh? La cuarta ola. Bueno, cuando intentes salvar la Semana Santa, ya sabéis que vendrá la cuarta ola. Bueno, eso ya está por perdido, la Semana Santa. Nos vamos a librar de las procesiones en la Iglesia Mayor. Ya, ¿ves? No van a salir los romanos este año. No todo va a ser negativo. Claro, hay cosas ahí. No van a dar por culo a las 12 de la noche con las campanas y las saetas. Y la primera manifestación, ¿no? La primera procesión es la de la porquita, la que hacen los maños, ¿no? La Casa Aragonesa. Pues no sé, yo a procesiones. No, es que lo sé porque sale el párroco de aquí que tenemos en el fondo, que es menudo personaje, ¿eh? Bastante fascista, que sale cantando y pone el himno español. Y que es como el que estaba con los nazis ahí en Madrid. Ahí. Igualito. Madre mía, tío. Y a la División Azul, ¿no? Sí. Ese es el mismo que hace misas ahí. En el tanatorio de Santa Cruz. El tanatorio, que se pone a cantar allí con los brazos en el club. Madre mía, qué miedo de hombre. Sí, bueno, y asco también. Sí, miedo y asco en Santa Vegas. Coloma. Miedo y asco en Santa Coloma. Tenemos también lo de la querella. Lo de la querella, bueno, ha salido publicado en el Infograma, ¿no? El Infograma, un nuevo canal de información que tenemos en Santa Coloma. Que no hemos hablado de ellos, pero están ahí, no sé, sacando muchas publicaciones, ¿no? Sí, es el nuevo Mirai, ¿no? Sí, bueno, pero yo con cuidado, estás tirando muy alto, ¿eh? Está el Mirai en el Infograma y luego nosotros cazamos solo los titulares y que no nos leemos las noticias. No nos asesoramos ni hacemos trabajo de investigación. Es periodismo de superficie. Yo te pediría que volvieras a repetir solo el titular de las elecciones. Era larguísimo. Sí, bueno. ¿Querés que lo repita? Sí. El PSC arrasa. Ciudadanos pierde 3/4 de su electorado y los demás más o menos se mantienen en porcentaje, no en votos, porque en estas elecciones ha votado mucho más gente que las anteriores. Y luego los votos de Ciudadanos se han ido una tercera parte, estamos hablando en porcentaje, ¿eh? Una tercera parte se ha ido al PSC, que ha subido resultados. Y las otras dos terceras partes se han ido a... Vale, era el titular no, solo. Pero espera, esto no puede ser un titular. Por eso no leemos más. Es un titular. Que claro, si metes un titular así, yo ya no quiero profundizar. Es como... Dice, vale, ya está, vaya. En un lugar de la mancha. Pues hablando del Infograma. El Infograma es un medio ahí que está... No sé qué... Está bien. Están sacando un mogollón de... Yo pensaba, digo, no sé, a ver... Igual hacen... Como una tirada del Infograma, es una publicación de antigua, de hace 15 o 20 años. Sí, muchos, son muchos ya. Muchos años. Y salía en papel y tenía una tirada pequeñita. ¿Y cada cuánto? No me acuerdo cada cuánto lo salía. Puede que mensual, puede que o quincenal, ¿no? Sí. Puede. Todo puede ser. O sea, aquí no tenemos. No tenemos datos. Aquí no hemos venido a dar datos. Todo es rigor. Claro. Aquí no hemos venido a dar muchos datos, aquí hemos venido a opinar. Y mal, por cierto. Pues, el Infograma estaba ahí, eso, que como que salía una publicación sin papel y no salía mucho, una tirada pequeñita, pues estaba bien, hacían una función. Pero es que ha salido como muy fuerte ahora con la web y noticias ahí bastante potentes. Un equipo de 8 o 10 personas. Sí, y que se nota que tienen un trabajo, en cada noticia que tienen un trabajo de... No sé si llamarlo de investigación, pero de... No sé, seguimiento. Que sí, que se lo ocurran casi tanto como nosotros. Bueno, ya podemos plantear desde aquí una entrevista en cuanto se pueda. Le podemos plantear que nos nombren en alguna de las noticias. No, no, igual no, pero traer alguno. Sí, nos hemos planteado, nadie nos nombra, pero traer alguno para que explique el proyecto, no, pero luego nos escuchan. No, nadie nos nombra porque dicen, estos son unos mierdas. Pero nos nombramos sí, a todos. Sí, pero a los mierdas los escuchan luego, ¿eh? Luego nos escuchan. ¿Eh? Que si no hay las 60 escuchas, ¿de qué? ¿Pero qué es esta pasada de cara a la gente que estáis echando? Porque nosotros nombramos a todo el mundo, a todo lo nuevo que hay en Santa Coloma, nos guste o no. Nombramos podcast nuevos que hay. Pero que ya está. Medios de comunicación nuevos que salen en Santa Coloma. Nombramos al Mirai. Y a nosotros nadie nos nombra. Pero nos ningunean, pero bueno. Pero bien, ya me va bien. Bien, bien. El economato, no el anonimato. El economato. Me encanta tu vocabulario. Y entonces no sabemos nada más de la querella. Es de un vecino que ha denunciado, ¿no? Ha denunciado porque, por lo visto, todo esto viene porque la adjudicación se hizo a dedo al Banco de Sabadell. De un parking que está en las Ramblas en Sebastián con la avenida de Generalitat, o que se va a hacer, no sé si está o se va a hacer, que estaba proyectado, por un valor inferior a lo que marcan una serie de indicadores urbanísticos que tiene la ciudad. Y entonces, un vecino, coño, si a mí me pagáis esto, o sea, sí, como que a... O sea, que están adjudicando a dedo a, por un valor inferior. Y entonces un vecino se ha dado cuenta y ha denunciado y se ha admitido a... Bueno, pues tenemos otro caso. Como salga otro pelotazo. Como salga otro pelotazo. Perotreacio. Meti. Mira, no estoy por los botones, pero están ahí. Pues nada. ¿Y luego que fuisteis a votar? No fue parando, ¿no? La verdad es que muy bien, ¿no? Sí, no. Yo sí. En mi cole fue muy rápido. Sí, a mí me tocó esperar nada, 10 minutillos, pero las distancias súper bien. Y muy rápido, yo fui a las 12 calcadas, estaba saliendo de casa y no tengo nada, 5 minutos de casa. Calcadas no, tocadas. Clavadas, si quieres, o sea, pon moquis. No, yo en el colegio que me tocó sí que estuve como 40 minutos. ¿Sí? ¿A qué hora fuisteis? Yo a la hora del vermú, a la peor hora. Ah, claro. Es cuando la gente sale. Pero luego sí que es verdad que... La distancia, bueno, se hacía cola en la calle y después en el colegio estaba vacío, solo entraban pues, los que íbamos a votar y todo muy controlado. Pero bueno, toda la crítica que había ahí con las elecciones que podían generar una cuarta ola, no. Está súper controlado. Yo lo que sí que estuve viendo, que si normalmente unas elecciones autonómicas cuestan unos 2 millones de euros o así, ¿estas cuánto costaron? Porque entre geles, seguretas, pasillos con indicadores, con termómetros. Funcionarios pagados a 200 pavos brutos. ¿Os tomaron la temperatura? Ah, sí. Sí. A mí no. A mí me regalaron una mascarilla. A mí también. ¿Otra? Usaba. Porque llevabas una de tela. Llevaba una de tela y el de la entrada me... Pues todo eso es un pastón, ¿eh? Al consistorio, o sea, lo que han costado las elecciones en Santa Coloma han sido 50.000 euros. El resto lo ponía... No sé si la conseguiría o la diputación, no te lo sabría decir, pero en Santa Coloma costaba como 160 y pico mil euros montar las elecciones y 50.000 nos ha costado a todos los contribuyentes de Santa Coloma. Y eso que ha votado menos gente. Bueno, pero la infraestructura que estaba pagada, ya. Tienes razón. Estaba todo pagado. Total, para que salgan 3.000 mierdas. 3.300. ¿3.300 cuánto ha subido? Eso sí que, ese dato sí que me interesa. ¿Cuánto ha subido de qué? El voto de los mierdas. No ha subido porque en las anteriores no se presentaba. O sea, son votos nuevos. No. Las anteriores se fueron en el 2017 y las autonómicas, estoy hablando. Y sí, bueno, sí, no, pero Vox lleva Vox más años. Se presentaron en las generales que sacaron prácticamente lo mismo, ¿eh? Sacaron... Es que los asumimos que tenemos tienen mucho tiempo, pero en realidad cuando entraron fue en el 2017 o así, o igual en el 2018. Más tarde. Sí, elecciones... En la del 2017 de las autonómicas, Vox no existía, no se presentaron. Esta es la primera vez que se presentaron. Para que veas. Vale. No, seguramente. Las que se presentaron fueron en las generales, que sí que se votaron y sacaron igual, más o menos. Creo que sacaron 4.000 votos y en estas han sacado 3.300 y algo. Sí, yo recuerdo que habían sacado menos en estas últimas. Sí, pero en número de votos. Pero en todos los partidos han sacado mucho menos votos porque ha ido mucha menos. gente a votar. En las anteriores votamos el 78% y en esta hemos votado el 63%. No, mentira, sí, el 53%. Que, por cierto, la apuesta ahí fue Eustaquio. Eustaquio, que decía, ¿no? Yo no tengo ni idea. Pues le metió 1,5. Que es que es el que lo bordó, ¿eh? ¿Qué te crees? Que estaba haciendo encuestas antes de entrar aquí. El 0,5 hizo que no empatara, que no ganara yo, porque yo dije 56. O sea que y eran 53,5. 53,5. Nos estamos pegando por decimales, audiencia. Bueno, estoy en Wikipedia. Vox es un partido ultranacionalista español fundado en 2013. Vale, que a lo mejor no se presentaron en el 2013. Claro, pero no tenían la fuerza. Igual. Vale, no consiguieron las firmas aquí. En el 2013 le quitaría el voz a la Aguirre al nota este y sería cuando se le iba la manta a la cabeza. Que por cierto, es muy curioso porque en el 2011, cuando se presentó Plataforma per Catalunya en las municipales en Santa Coloma, sacaron 3.516 votos. Que son los 3.319 que ha sacado ahora Vox. O sea que esa gente siempre ha estado entre nosotros. Tenemos mucha gente asquerosa entre. Tenemos 3.000 y pico asquerosos en Santa Coloma. Pero voy a hacer una pregunta personas que ya se ha hecho muchas veces, ¿eh? Y la hemos contestado muchas veces, pero no tengo memoria para los números. ¿Cuántas personas somos en Santa Coloma? 50.000, ¿no? O algo así. Lo hemos dicho muchas veces. ¿Cuántas personas somos en Santa Coloma? Con derecho a voto. Vale, con derecho a voto, sí, se reduciría. ¿Con derecho a voto? ¿3.000? Eso no es nada, ¿eh? Bueno. No, pero qué asco, ¿no? Sí, o sea, dan son pocos, pero dan mucho asco, claro. Pero son pocos. O sea, pero dan mucho asco. Mucho asco, mucho. Yo cuando fui a votar, cuando estaba en la cola. Hace mucho ruido. O sea, solo con verlos por allí paseándose por fuera, porque todos los interventores no estaban dentro del colegio, estaban todos fuera, supongo que por lo del rollo del COVID. A mí ya me producía una náusea verlos por ahí. Pero sabéis que vinieron. Aquí en Santa Coloma no lo sé. Pero yo leyendo por Twitter, hubo desembarco, como otra vez ha habido, de Ciudadanos o de PP en los colegios electorales, de gente de Albacete, a lo mejor. O sea, gente que venía de fuera, de Cataluña, para venir de interventores a los colegios electorales. Yo no sé. Yo donde voté a una hora muy buena, a las 3 de la tarde, 3:20 o así. Y no había nadie en el colegio, ni interventores, nadie. Nadie votando. Pero bueno, me han comentado que en el mismo colegio donde voté yo había el apoderado de Vox. Era un tío súper garrulo, con unos aracos dorados y cadenas de oro también, así. Que dice, no lo he visto en mi vida en el barrio, no sé. Bueno, la gente que... Gente de bien. Los interventores de Vox que vi, yo tampoco los había visto nunca. Los otros sí, más o menos, porque como siempre votas en el mismo colegio, incluso hay gente que ya te suena de verla por la calle, pues sí que me sonaban, pero estos de Vox no los había visto en mi vida. Vuelvo a dar el dato, 120.443 habitantes en 2020. No, pensado. Pero lo que nos interesaba es cuánta gente teníamos derecho a voto, pero que pueden ser unos 80.000, pues, por ahí andará. No, o, ya o no, 90. Me, no. 52,5, no lo sé. Bueno, pues vamos a poner un tema. Creo que Lon tenía una propuesta que está relacionada con estos días de quema de containers, de pobres containers, sí, y que lo están pasando fatal. Hablando de Vox, estamos en un estado de que por cantar te meten en la cárcel. Y se está hablando mucho de Pablo Hasél, pero esta semana justamente hay otro cantante que la Audiencia Nacional, Nazi Onal, lo ha condenado a 6 meses. El rapero es Elgio, que es miembro del colectivo musical Insurgencia, y el tema es Hace Falta. Hacen falta scratches, hacen falta pintadas, hace falta gente que nos agache por nada, hacen falta ganas para saltar los baches, no sueño con Versace sino con barricadas, hace falta amor para las oprimidas, hace falta mucho odio para esos genocidas, hace falta acción en contra de empresas nocivas, también carteles combativos en las avenidas, hacen falta colectivos y organizaciones que trabajen al margen de sus instituciones, hacen falta condiciones pero también aquel que milita para que se den. Sí, las cosas no llegan solas, hacen falta comandos que empuñen las pistolas, hacen falta sogas, hacen falta guillotinas para los cerdos dirigentes de la policía. Hacen falta las palabras, pero también hacen falta muchos contenedores ardiendo. No son tiempos para ser tan bueno, y menos con los que nos están oprimiendo. Hace falta mucha formación, poca consideración con los que nos quitan todo. No necesitamos su compasión, respondamos con un robo, pom, pom, pom. Hacen falta charlas, hacen falta conciertos, hace falta arte comprometido con el pueblo. Hacen falta más nazis muertos, también hace falta lluvia en este jodido desierto. Hacen falta ideas, hablar en asambleas, hacen falta anti-yanquis como Norcorea. Respeto a quien al Estado golpea, hacen falta machetes pa'l machote que te babosea. Hacen falta batallas y pequeñas luchas, hacen falta menos rayas y muchas capuchas. Hace falta solidaridad y escupir la realidad independientemente del que te escucha. Hace falta mucha carne de grapo, a mucho facha cucaracha arrebatarles el mandato. En niñato esto es innato y no tu flow barato. Hacen falta más canciones incitando al desacato. A ratos escapo de este jodido calvario y me doy cuenta de que para el puto cambio es necesario el odio revolucionario, sobre todo incumplir lo reglamentario. Sobran reaccionarios, falta lucha contundente como a diario. Voluntarios hacen solidariamente sin miedo a que nos encierren. Hace falta ser firme y consecuente como el R. Bueno, pues ya estamos nuevamente en una nueva butaca y, como ya dijimos, vamos a ir con la boda de Rosa. Llevo un tiempo que no descanso, que como poco cuesta sonreír. Bueno, pues La boda de Rosa no es sino la última película de Icíar Bollaín hasta la fecha, protagonizada por Candela Peña junto con Natalie Poza, Paula Usero, Sergi López y Ramón Barea. Y bueno, lo que nos viene a contar es la historia de Rosa, que es una madre, es hija, hermana y pareja, pues de cuya amabilidad abusa a toda su familia, hasta que un día se harta de que todo el mundo dé por supuesto que cuenta con su ayuda sin consultarle ni para nada. Y es entonces cuando decide vivir su vida a su manera, empezando, por ejemplo, por reafirmar su autoestima casándose consigo misma. Esta historia de la película, la idea de la producción, surgió cuando dicha directora y la también co-guionista Alicia Luna pues vieron la noticia de una agencia japonesa llamada Todo Menos el Novio, que ofrece un servicio, pues bueno, que es todo lo que tal y como lo que promete. Un servicio de boda para solteras, que incluye toda la parafernalia de la boda, pues incluyendo pues el vestido, como puede ser la sesión de fotos o la ceremonia, y por supuesto, nada de novios, para que se casen ellas solas. Es importante el hecho de que sea en Japón, este hecho, porque, como ya sabemos, Japón no se caracteriza por dar muchas facilidades a las mujeres y en dicho país pues ellas tienen una gran presión social por el matrimonio, pues, entre otras muchas cosas. Por estos lares, la escritora afincada en Euskadi, May Serrano, fue la pionera en todo esto cuando dio el paso en 2011, y luego cinco años después, en el año 2016, propuso unas jornadas de amor y confianza, creo que eran, no estoy seguro. Y en el que, bueno, pues dio una especie de taller y que puso la semilla para que dos años después, unas 30 chicas después, en Bilbao se hiciera una multiceremonia de sologamia, que es como se conoce este fenómeno. que es también practicado tanto por mujeres como por hombres alrededor de todo el mundo y hace hincapié en lo que viene a ser el amor propio y en no ser la costilla ni el apéndice de nadie. El acto es simbólico y no tiene una validez legal, o sea que si estáis pensando en hacerlo para pillar los 15 días del curro, olvidad porque no os los van a dar. O sea, sologamia es casarse con uno mismo. Sí, sologamia, y los eventos se llaman solo weddings. Sologamia, sí. Y bueno, pues vuelvo ya a la película ya para concluir mi opinión, y os diré que bueno, la película a mí particularmente me ha gustado bastante en lo que a historia y el tono que tiene. Es un tono amable y se ve fácil, y bueno, lo que sí que he echado en falta es un poco de algún punto de explosión por parte de Rosa, ya que su familia pone a prueba su paciencia, pero mucho, mucho, mucho. Así que bueno, os cedo, tiro el micro y voy a ir con... Bueno, no, me pide la palabra Thor. Justo creo que no la hacen explotar para que vayas explotando tú por dentro cuando ves la peli. Porque en mí han conseguido una rabia de ver cómo nadie la escucha y todo el mundo le pide y ella intenta explicar. A veces ni le piden siquiera, no, o sea... No dan por hecho. Exacto. Que tampoco llego, que te encargas de los niños. Gracias, sister. Rose, sistery. Creo que el no haberla hecho explotar genera más tensión por parte del espectador. Sí, puede ser. A mí también me resulta un conflicto porque es que me pasa un poco esto, pero también me pasa que incluso los explotadores, bueno, esta familia, que ves que en el fondo tampoco es que sean malas personas, o sea, no es que lo hagan con mala intención, lo que pasa es que ya se han acostumbrado a tenerla a ella como comodín para todo y es como que no son conscientes, o no quieren serlo, claro, pero... No, el comentario era este. Hay muchas familias que hay gente que... No que lo adoptan, pero que cogen ese rol de yo soy el que soluciona los problemas, que muchas veces viene como dado porque primero te pones tú y no sé qué, y después al final acaban abusando de ti. Sí. Y la película te explica, o sea, te explica porque todo el mundo dice, ah, te vas a casar así, ah, pues en el ayuntamiento, y los invitados y no sé qué, o sea, ya todo el mundo da por hecho cómo tiene que ser una boda, cómo tiene que ser tu vida. Porque ella en teoría es la que es la perdedora de la familia, pero después sale que todo el mundo es un perdedor porque a una le echan del trabajo, el otro su matrimonio es una mierda, y al final ellos son igual que ella. Sí, un poco lo que dice, viene a decir el personaje de la hija de ella, que es decir, aquí no, ¿qué cojones pasa en esta familia? Que todo el mundo se fija en su mierda, pero no tampoco empatiza en lo que le tiene el de al lado, o sea. Pues la película, bien. El niño más simpático, otra vez. Qué profundo. No, ya sabéis que no sé qué me pasa con el cine a mí últimamente, que no lo llevo bien. La película es entretenida, tiene ese mensaje que habéis aportado ya, que está bien, o sea, es como una persona que está sobrecargada, sobresaturada, además es mujer, ya cuentan con Rosa para todo. Y Rosa dice, aprieta el botón nuclear este, ¿no? Sí. Dice, y vida nueva. Y dice, y fuera, y voy a creerme yo, y voy a casarme conmigo. Y a mí lo que me pone nervioso la película, esa tensión que decía Thor, esa tensión me pone muy nervioso toda la película. Es como, pero ¿quieres explicar ya lo que te pasa, sabes? O lo que quieres hacer. Es como todas las escenas, es como muy teatral. Esas escenas en las que dices, pero tío, si esto... Esa falta de comunicación me pone muy nervioso. Es todo el rato como buscando demasiado el punto tenso de lo va a decir ya, pero no lo dice. Y entonces, en realidad, la historia es bastante flojita para mí. O sea, porque la historia es una persona que quiere romper con toda su vida de mierda y empezar de nuevo. Pero, o sea, que tiene un buen fondo, pero que la historia en sí no tiene nada. La historia es muy flojita. La película me ha parecido flojita, pero se deja ver. O sea, estás todo el rato enganchado. A mí se salva sobre todo por los cuatro actorazos que hay. O sea, Candela Peña para mí es espectacular, me encanta. Está genial aquí. Y el actor, no sé cómo se llama ahora. ¿El padre o el hermano? El hermano. Sergi López. También lo borda, es muy buen actor. Incluso la hermana y la hija. Sí. O sea, son los cuatro, me gusta como... O sea, que creo que salvan la película ellos cuatro. Porque la historia en sí me parece flojita. Sí, bueno, pero tú mismo has dicho de todas formas que te ha entretenido. Si es que muchas veces no hay más. O sea, las películas son lo que quieran que seas. Y, o sea, lo que quieran ser. O muchas veces no, y son lo que... No son lo que quieren ser y son algo por... Que sí, que por X motivos. Que lo digo desde el principio, que es cosa mía, que es que últimamente no sé qué me pasa con las películas, que es que no me gusta ninguna. Es como que a todas le busco pegas o no sé qué. Quizás estés esperando la película que te cambie la vida y no va a llegar. Que sí que llega. No va a llegar. De todas formas, hay una mini escenilla y un diálogo que responde un poco a esto que decimos de que no explica, ¿no? De que no la dejan explicarse o que se intenta explicar y no la escuchan. Llega un momento que cuando el hermano se entera de que es una boda consigo misma y no sé qué, no sé cuánto, y que ella pega ahí una mini petada, ¿no? Y explica un poco, ¿no? Pues que su padre se ha colgado mucho de ella, ¿no? Y tal. Y cuando ella acaba de hablar, el hermano le dice: ¿y por qué no lo dices? Y ella dice: os lo pensaba contar en la boda, en la ceremonia. Pero claro, al final la habéis liado tanto, ¿no? Que seguramente pues no habrá boda. Sí, pero también te planteé una cosa. Cuando el padre se va a vivir con ella, o sea, yo cuando la estaba viendo estaba pensando, hostia, ¿y qué coño le dices a un padre, a una madre, que se presenta en tu casa y te dice que se va a vivir contigo? ¿Qué haces? Pues es que es duro. Pero que yo cuando salió esa cena, digo, hostia, me empecé a pensar, hostia, mis padres no lo harían. Pero digo, hostia, ¿y si se te plantea eso? ¿Cómo le dices a un padre? No, tú no te quedas aquí ni de coña. Aparte que el hombre es un trozo de pan, que acaba de sufrir una cosa traumática como la pérdida de su mujer. Es una situación muy fuerte, ¿eh? Que seguro que lo hace con toda la buena intención el padre ahí, que da por hecho que no sé qué. Porque yo contigo me llevo bien, porque no sé qué, yo estoy a gusto contigo, no sé qué. No sé. Y dices, me voy a vivir contigo. ¿Y qué le dices a un padre? Y así te ayudo. Mira, he pasado la aspiradora. Sí, ¿y qué le dices a un padre? Ella no le dice nada directamente. Cuando el padre se va a la cama, se va a conducir y a decir, me tenéis hasta el coño. A decir en su foro interno. Pero bueno, es una película también. Lo que me mola la película, que, por ejemplo, igual es una tontería, pero que tiene diálogos que son en... Había expectativa en el grupo de Telegram, por tu opinión. En valenciano, que es una manera de normalizar los diferentes idiomas. De esto, pues está bien, ¿no? Que en una película que sea en castellano, pues que salga, joder, que se normalice, que la gente hable en castellano y hablan en valenciano y hablan en catalán en su vida cotidiana. Sí. Y bueno, y luego la Candela Peña esta, así que justamente escuché una entrevista, no me cayó muy bien en la entrevista, parecía como un poco pelota, y hablaron de una serie que se ve que lo está petando, que te cagas, la de Hierro, y que se ve que... Está muy bien. Hablo de memoria y tengo poca. Vi una temporada seguro y creo que estaban grabando la segunda temporada. Han empezado a emitir ya, hay tres episodios, me parece, de la segunda. Sí, pero estaban grabándolos cuando llegó la pandemia mundial. Sí. Y creo que se quedaron encerrados en la isla porque está rodada en Hierro, en la isla del Hierro, y se quedaron ahí. Sí, bueno, hubo una de las conexiones con Broncano, porque es colaboradora habitual en La Resistencia, sí. Y durante el encierro ella estaba allí en una casa, estaba de lujo, pero de lujo. Bueno, pues esto ha sido un poco la butaca, ¿eh? ¿Tenéis algo más que aportar? Ay, no. Que todas sean como esta, a mí me ha encantado. Pero, no, todo no va a ser así. Ya lo sé. Yo estoy, muy cagada. Todo no va a ser como esta. Y para muestra, la que os traigo para la semana que viene. ¿Qué es? ¿La quieres presentar? No. Bueno, pues la siguiente para el próximo programa va a ser... os traigo un documental, se llama The Man Who Saved the World. Sí, está muy jodido de encontrar, o sea que me parece que sí, tendréis que afilar mucho el torrent, pero... ¿Y cómo hacemos para los oyentes? No, estoy diciendo a la audiencia, que lo vas a tener muy jodido para encontrarla. O sea, que se lo explicamos. Que la busquen, The Man Who Saved the World. Bueno, quien lo vea, que lo explique en el siguiente programa, ¿vale? No va a explicar nadie. Por eso, sí, ya sabemos que no, da igual, pero bueno. ¿De qué va? Habla sobre Stanislav Petrov, que es un hombre que en el año 1983 fue protagonista de un conflicto, tanto internacional como interno, y que es que si explico mucho... No, poco, para que no se entren las ganas. No expliques más, que igual no, ya no la veo. Bueno, hay misiles nucleares y un conflicto que pudo petar. Como ya sabréis, el título, la traducción de esto es El hombre que salvó el mundo. ¿Has dicho misiles nucleares? ¿Has dicho el pleno de Santa Coloma? Sí. ¿Sí? No te pillo. Ah, sí, porque sí, creo que en el pleno, ¿no? Había en el último pleno... De los no nucleares. Ah, joder. Había... Es que pensaba que me estabais pidiendo un audio, tío. Digo, no sé qué audio tengo que meter. Y digo, voy a meter la bocina. El de misiles de toda la vida. No, pero... Sí, no, que es verdad que en el pleno municipal, una de las mociones que ha sido así como un poquito en Twitter ha causado un poquito así de rebumbori, ha sido la noticia de eso, de una moción que hablaba de la no proliferación de armas nucleares. En Santa Coloma. Santa Coloma. Bueno, no, esa, la moción era en Santa Coloma, pero no sé a dónde la pedían. Es mundial. Sí. La petición. Por favor, no hagáis esto desde aquí. Pero ¿y qué partido? ¿El PSC ha sido? Sí, creo que la moción era del PSC, cuando en realidad el PSOE no ha hecho nunca ningún gesto de... Bueno, lo metió en la OTAN. ¿Y, sí. ¿Y ha sido secundada por todos los partidos o...? No tengo ni idea. El pleno no lo he visto tampoco este mes. Hombre, lo ven 40 personas, no tenemos por qué... igual alguna más, no sé. No, con audiencia verificada, que lo comenté en el anterior programa, eran 40 personas. Muchas, me parecen. Tenemos que hablar, ahora ya sí, en el último tramo del programa. No, este programa seguramente no llega a la hora porque ha faltado Vietnam. Y Vietnam tiene mucha labia. Espérate, que siempre decimos eso y luego nos pasamos. No, pero sin enrollarnos. Pero es que, vale. Pero Vietnam tiene mucha labia. Tiene aquí como, además, muchos datos y muchas cosas que explicar. Sí. Pero hemos hecho una pausa demasiado larga, quizá, porque además Thor se tiene que marchar. Y estábamos hablando de cambiar la cabecera del programa con sintonía y cabecera nueva. Sí. Y Eustaquio nos ha traído como 6 propuestas y no sabemos qué hacer. Bueno, yo lo tengo claro. Bueno, tú no tenías claro de cambiar. Pues eso, que yo tengo claro lo que hacer, y es no cambiar la cabecera del programa. Renovarse o morir. Yo esto, más uno. O sea, renovarse o morir también. ¿Ya está el debate? ¿Está aquí? Hasta aquí el debate. Claro, es que todavía... Que sepan los oyentes que en el próximo programa puede ser que haya una sorpresa en los primeros segundos. Que si oyen una cosa diferente al principio... Que no se han equivocado el programa. Que seguimos siendo nosotros. No desconecten. No busquen otro programa. Somos nosotros. No cambien de canal. Pues... Si no hay más debate, lo vamos a tener que dejar aquí. No, yo prefiero hacerlo a micro cerrado el debate. Pues va a ser verdad que no vamos a llegar a la hora, ¿eh? No. Bien, no, me parece, oye. Vamos a dar un resto de descanso a la audiencia. Pues bueno, para terminar, este programa ya ha sido atípico. Pero... Si os apetece bailar, os propongo una canción. Sí, vamos a bailar. Siempre va bien bailar en podcast. Pues, hostia, por cierto, muy chula la canción de la Rosalén, el final de la peli, ¿eh? Verdad, mira, ves, ahora van a salir temas. ¿Qué está sonando todavía la playlist mía? Es que esa la dejé de... Justo acaba de terminar. Es que la última es un ladrillo. Sí. De esta canción, viendo la película, dijimos que parecía que la película la habían hecho expresamente para la canción. O la canción para la película. No, yo creo que la canción es mucho mejor que la película. Entonces la canción es estupendísima. Entonces pensé, digo, han escuchado esta canción y han dicho, tengo que hacer una película con esto. Porque es que, o sea, es calcada la letra, ¿no? No os hagáis gestos porque es imposible leernos los labios. Perdóname, habla por ti, porque yo lo he entendido todo. Vale, sí, adelante. Es que vocalizo muy bien. Cuando quieres. No, en silencio. Bueno, pues eso, que sí que tengo una canción para proponer si queréis bailar. Sí, yo voy a bailar ahora. Yo siempre. A partir de ahora el programa va a ser con una intro nueva y vamos a acabar todos con otra bailando y tomando chupitos de whisky. Tomando chupitos de whisky. ¿No tenéis muchas ganas de bailar? Yo, sí, pues con esta bailas, ¿eh? Pues venga, pon una. Pues venga,